Dice que tuvo falta de aire y fue bajando, bajando, y ya los últimos metros, serían 5 o 6 metros, fue lo que cayó, ¿no? O sea, que no fue una caída muy alta, ¿no? Claro, eso es lo que impidió que tuviera un accidente grave, ¿no? Aunque ya digo que nosotros no quisimos moverlo hasta que no llegaron los médicos, sobre todo por el tema del dolor de espalda, ¿no? No lo tocamos, simplemente empezamos a preparar la camilla y demás, y en el momento que llegaron los médicos, el colchón de vacío lo pasamos y mientras tanto buscar el helipuerto, ¿no? O sea, una cosa lo más rápida posible para que lo evacuaran rápido. O sea, que en el momento en el que vosotros llegáis, todavía no estaba siendo atendido, sois los primeros que lo encontráis, ¿no? Sí, no, o sea, no había nadie, ¿no? Nosotros llegamos y estaban los compañeros venían con nosotros, que fueron los que facilitaron las coordenadas, ¿no? Los compañeros que también eran polacos y con ellos prácticamente no nos entendíamos. Lo único que sí nos enseñaron el teléfono con el TRAE, la zona donde estaba, que ya lo tenía la Guardia Civil, ¿no? Y nosotros las coordenadas esas las habíamos metido en un GPS, o sea que íbamos todos para el mismo sitio y coincidimos prácticamente allí en la entrada del redondel. Ya después nos fuimos desviando por un carril hacia la zona de Tabirna, hacia la ladera este del Albarracín. Y bueno, efectivamente el sitio que indicaba las coordenadas estaba allí. Yo creo que las coordenadas las pasó él mismo, porque él estaba consciente, tenía su teléfono, o sea que lo único que no se podía mover por las lesiones que tenía, ¿no? Después llegaba el equipo sanitario, me decía, ¿no? Desde el bosque que se desplazaba y lo atendían y se procedía a buscar, ¿no? Ese helipuerto para que el helicóptero pudiera aterrizar y llevarse a trasladar al herido. Claro, era lo mejor, pues en un principio pensamos en sacarlo en los mismos vehículos todoterrenos nuestros, meter la camilla dentro, que eso sí lo hemos hecho en alguna ocasión, pero normalmente no lo hacemos con heridos que tengan lesiones de tórax, ¿no? Sino cuando son fracturas de pierna y eso sí, porque hombre, aunque pueda ser doloroso, pero no es una situación muy grave que pueda peligrar la vida de la persona y nada, pero en una lesión ya de espalda, que puede haber temas de columna y demás. Meterte con un todoterreno por un carril, con baches y con un carril que no esté en muy buen estado, no es lo más recomendable, ¿no? Entonces, sobre la marcha decidimos que la evacuación era mejor, y más estando el helicóptero ya en el bosque, ¿no? Que era mejor desplazar el helicóptero. Y además, daban las circunstancias que cerca, aproximadamente unos 100, 150 metros de donde estaba el accidentado, había en una loma un rellano y despejar un poco de árboles, que allí pudo aterrizar el helicóptero. O sea que prácticamente lo que se hizo, el traslado fue mínimo, son unos 100 metros, lo menos posible para no mover, ¿no? A la persona. Claro, en estos casos lo que hay que intentar siempre es el traslado que sea lo más corto posible y sobre todo que se mueva lo menos posible. En la camilla de montaña andando apenas se mueve, ¿no? Eso es bastante seguro. Y luego el helicóptero también, o sea que el traslado en este caso fue lo más inmovilizado posible. Además, bueno, pues era en todo momento atendido, además también, ¿no? Por todo el personal que se había desplazado hasta allí. La zona no era complicada de acceder, ¿no? Por lo que me estás comentando. No era difícil. Unos 200 metros de donde dejamos el coche, bajaba una ladera y cerca de un arroyo es donde había caído. Y no era dificultoso, ni había mucha vegetación, era pendiente, pero relativamente cómoda de andar, o sea que por eso no había mucho problema. Y luego a la zona que estaba el helicóptero tampoco era muy complicada, era, digamos, la ladera opuesta de por la donde bajamos nosotros, cruzar el arroyo y la ladera opuesta, o sea que prácticamente no había mucho problema en ese aspecto. Ahí la situación. El problema más estaba en que la ambulancia accediera donde nosotros accedimos con los todoterrenos, o después en sacar, en este caso, al herido dentro del vehículo de bomberos o de la Guardia Civil por el carril, ¿no? Con un carril que estaba mal, que no era, y que estaba claro que iba a ir sufriendo el herido, ¿no? Entonces, bueno, lo lógico en estos casos es lo que todo el mundo pensó en aquel momento, tanto médicos como nosotros, como Guardia Civil, ¿no? El helicóptero que se venga y es lo más rápido. Sabiendo ya que además estaba en el bosque, que el helicóptero lo habían desplazado al bosque, el helicóptero llegó y aterrizó en el bosque, no sé dónde, no sé si en el campo de fútbol, en algún sitio, en alguna explanada cercana, pero sabíamos que estaba en el bosque. Claro, porque a vosotros el aviso nos has comentado que os llegaba sobre las 5 de la tarde, además por parte de la Guardia Civil, que era la que os requería. Pero lo que es el alerta, ¿no?, del accidente, pues sería antes, ¿no? Porque si se había desplazado ya el helicóptero y estaba en el bosque, pues me imaginamos que horas antes, ¿no? Claro, en estos casos, cuando hay unas coordenadas concretas y se entiende que Yo me imagino que en el 112 ya ven que hay acceso por carriles o demás. Lo primero que hacen es alertar a los servicios sanitarios, y luego suele ser los servicios sanitarios, cuando se aproximan, los que requieren que se requieren a bomberos. Suele ser así normalmente. Cuando son senderistas o accidentes más en montaña es distinto, pero zonas así de zonas, digamos, de fincas ganaderas y demás, que hay acceso rodado y demás, de principio no nos avisan a nosotros hasta que no lo solicita o bien la Guardia Civil o bien Servicios Sanitarios. En este caso, pues la propia Guardia Civil, que salió de Ubrique, al pasar por el Claro. parque se llegó y nos informó, y pues lo normal es que nos fuéramos con ellos, porque ellos no llevaban camilla, nosotros llevamos camilla, además llevamos herramientas, ¿no? En el vehículo, en este caso nos hizo falta una cizalla, ¿no? Bueno, encontramos una cancela con una candela, con una cadena, que normalmente en estos casos se corta un eslabón, que o sea, eso simplemente se le quita el eslabón y abriendo el candado no tiene problema después el dueño, ¿no? Pero nosotros entramos con los vehículos. Entonces todo eso lo vamos facilitando. Claro. Y bueno, pues hay veces que los servicios nos avisan así, ¿no? No siempre entran las llamadas por el 112 ni por el 085. Incluso hay veces que se da el caso en un accidente de tráfico en la zona de Tabirna, que no hay cobertura, llegan los mismos vehículos que van pasando, llegan al parque pitando, ¿no? Avisando directamente, ¿no? O sea Claro. que. Claro, de hecho, si no llegáis a presenciaros vosotros con anticipación, pues los equipos sanitarios no hubieran podido acceder, ¿no? Por el hecho ese de que estaban cerrados con candado y por el hecho de que, bueno, pues llegasteis incluso antes, ¿no? A lo que es el lugar. Claro, sí, y bueno, a lo mejor hubieran accedido el helicóptero solamente, hubieran accedido andando, ya sería distinto, pero bueno, Claro. siempre cuando hay varios servicios, pues cada uno conoce un poco su terreno, ¿no? Su zona de actuación, o cada uno aporta lo que va teniendo, ¿no? Nosotros, pues en este caso, mira, las herramientas, la camilla de montaña, GPS, la Guardia Civil, las comunicaciones, y el 061, todo lo que es el servicio sanitario, ¿no? Y el traslado en helicóptero, ¿no? Cuando hay varios cuerpos, varios servicios, pues es cuestión de coordinarse. Y eso fue lo que hicimos ayer, coordinarnos, y la verdad que muy rápido estuvo, desde que a nosotros nos informaron prácticamente en menos, nosotros regresamos antes de 2 horas al parque, ya estaba evacuado y todo, y eso que tuvimos que nos esperamos allí a que despegara el helicóptero y todo. Claro. Eso es fundamental, ¿no? Esa coordinación y colaboración que se producen entre los diferentes efectivos del ámbito de seguridad, ¿no? Guardia Civil, bomberos, los profesionales sanitarios, todos ellos en coordinación, porque en caso de accidente como este, pues se requiere de la presencia de todos ellos, ¿no? Y sí que estáis acostumbrados a trabajar en equipo y cada uno sabe, pues ya lo que tiene que hacer y cómo, ¿no? Hay que hacerlo para que todo, pues, salga con la mayor rapidez posible y con un buen resultado, ¿no? Que es lo que se espera. Bueno, pues esa es la última intervención del grupo de rescate de montaña y poco más, ¿no? Hay que decir al respecto. Se trasladó el herido y ahí se quedó, ¿no? Sí, claro, ya, bueno, espera que se recupere pronto. La verdad que no creo que, aparentemente no parecía un herido muy grave, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tampoco se sabe exactamente luego por dentro los daños que tiene. Nosotros, hombre, el hecho de que esté consciente y de que mueva las piernas, nosotros siempre que llegamos a un herido y si está consciente y mueve las piernas, ya es buena señal, ¿no? Claro. Bueno, normalmente en estos casos no suele haber más complicaciones después, ¿no? Pero bueno, tampoco se sabe, ¿no? Porque hay veces que, bueno, puede tener vértebra rota, puede tener costillas rotas y todo eso. Lo que es el movimiento de un herido es complicado, ¿no? Y hay que hacerlo bien. Y en este caso, bueno, los servicios sanitarios con su colchón de vacío, con su gotero, con todo su, es lo suyo, ¿no? Y luego el traslado en el helicóptero es lo suyo. Mejor que nada, mejor que ambulancia, mejor que otro tipo de vehículo. Claro. Bueno, pues sé que esa intervención de la que queríamos dar nosotros cuenta también a través de la sintonía de la mañana, así como en redes sociales. Nos vamos a quedar agradeciendo a Carlos Chacón, jefe y portavoz del Grupo de Rescate Montaña, que nos haya atendido hoy para informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.